que suena la negra. Sonidos populares e ideas libertarias. Los jueves, de 19 a 20 horas, te invitamos a escuchar Historias No Contadas, un espacio de la Escuela de Jóvenes y Adultos número 11. Historias No Contadas, una forma de comunicarnos. Historias propias, pero comunes a todos y todas. Entrevistas, música, problemáticas de la mujer, del hombre, de los chicos, del barrio, cuentos, poesía, mates y lo que vos nos pidas. Historias No Contadas. Historias No Contadas. Todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio La Negra 90.1. radiolanegra.com.ar. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo soy Pedro de Barrio Yrigoyen y trabajo en La Luna. Yo soy Richard, vivo en Lago Puelo y también trabajo en Lago Puelo, en la construcción. Yo soy Alejandra, del Barrio Industrial, y estoy estudiando en la escuela 160. Bueno, yo soy Hugo Salazar y vivo en el Barrio Yrigoyen y voy a la escuela 271. Y trabajo en albañilería. Yo soy Elvira, jubilada. Vivo en el barrio IPPB. Bueno, yo soy Emilia Millalafe, voy a la escuela 271. Y maestra. ¿Cómo viene Estela? Bueno, Estela ya me presentó a Emilia. Bueno, yo soy María, la directora. Y bueno, como se habrán dado cuenta, ya se sabrá de quiénes somos los que estamos, de qué centro somos. Sí. ¿No? Bueno, y queremos saludar a los demás centros también que nos deben estar escuchando. Empezamos por el barrio Esperanza, la escuela sede, sí. Que ahí también están los talleres de carpintería, están artesanías, computación y peluquería. San José, el Luján. El centro de Luján, sí. Machín. El SIC. ¿Y nos queda alguno más? Barrio Esperanza. Esperanza, que ya lo dijimos. Ah, y ustedes, que son. El barrio Yrigoyen. Bueno. Hoy vamos a tratar un poquito de los temas que hemos estado trabajando sobre creencias y leyendas de la Patagonia y de la región. También hemos estado investigando y buscando un poquito sobre hierbas medicinales que, bueno, muchas de ustedes conocen y también de la gente que concurre a la escuela de adultos también, claro. Tiene conocimiento. Muchos de los conocimientos están en cada uno de ustedes. Sí. Algo hubo que buscar en libros, pero mucho ya estaba, ¿no es cierto? Sí. Tuvieron que buscar un poco más, a lo mejor de alguna... Claro, completar algunas, claro. Que no los acordamos. Claro. Bueno, y también, bueno, ellos conocen de distintas plantas y para qué sirven, porque se han ido transmitiendo desde padres a hijos y así los abuelos, preguntando, claro. Consultando. Y bueno, Y bueno, recordamos que la última vez que ustedes estuvieron, el centro de Yrigoyen, estaban trabajando con otro proyecto que era de panadería, ¿se acuerdan? Sí, sí. Y cocinaron pizzas, terminaron con ese proyecto, vendieron prepizzas, los viernes vendieron, sí, ¿no? Viernes. ¿Qué más aparte de prepizzas ropa. Hicieron? Feria ropa. Feria de ropa. Sí. Feria de ropa, sí. Y además de prepisas hicieron fideos, ¿no? Fideos caseros. Fideos caseros, sí. Bueno, varias cosas. Y después empezaron con este proyecto de trabajo de aprendizaje, uh-huh. Que es sobre las plantas medicinales y sobre todo lo que es la Patagonia. Las leyendas y los mitos mucho que ver con el tema de la naturaleza y tienen mucho que ver con las plantas. Claro, por eso se relaciona también el tema de las leyendas. Y bueno, las plantas nos curan desde siempre, claro. Sí, y bueno, ayudan a que podamos tener mejor salud, ¿sí? Y si la usaban nuestros antepasados, claro, deben haber sido buenas. De ahí el interés de trabajar con estos temas, ¿no es cierto? Porque siempre la temática surge del interés de los que están concurriendo al centro. Sí, generalmente, bueno, siempre se parte de todo lo que ellos conocen y que, bueno, que pueden transmitir también. Claro, ¿eh? Como ser los yuyos son todo naturaleza, porque está el maqui, que es bueno para la fiebre, para el asiento de mala comida, que es siempre, no te estaba alterando eso, y para todo, igual que el mate igual. Claro. Bueno. Con esto hicimos todo nombramos casi todos las hierbas medicinales que ellos conocían, por ejemplo el paico, la menta, el natre, qué más, muchas, rosa mosqueta, arrabal, exacto, la rosa mosqueta, yamancay, la salsa parrilla. Bueno, hicimos todo un listado de plantas y después buscamos por internet y por los libros también, que muchos médicos naturistas han investigado y han consultado también a pueblos o a la gente que conoce. De los pueblos originarios. Así que eso es. Bueno, de esto más o menos es lo que vamos a hablar en el programa de hoy. Y también va a haber una parte importante en el último bloque, que de qué se trata. Es una sorpresa que tenemos. Bueno, a ver quién quiere contar qué tenemos al final de... Rifamos la torta para el Día de la Madre. Hicieron una torta. Sí. Y se vendieron todos los números, ¿eh? Así que bueno, atentos. Después. Gracias a todos. Agradecer a todos los que colaboraron. A todos los que compraron los números. Uh-huh. Y se va a rifar hoy. Hoy se rifa hoy la torta. Se retira mañana de 7 a 9. En la escuela. En la escuela Ford. Bueno, entonces hoy al aire, en el último bloque, vamos a rifar la torta. Y bueno, vamos a ver quién tiene suerte. Claro, vamos a desearles suerte a todos. Y gracias a todos y a todas. Exacto. Bueno, y la torta fue la hace Pedro y la dona de Pedro. Así que todo lo que recaudamos va a ser destinado a la salida que tenemos para el Jardín Botánico, que vamos a ir a hacer el reconocimiento de las plantas, sí, porque si bien hay muchos que las conocen, otros no. Y siempre está bueno volver a mirarlas, volver a verlas. Y bueno, antes había muchas plantas de estas que hemos buscado por todos lados, y ahora cada vez que se ha ido poblando el bolsón, las plantas ya se han ido. Por eso en la reserva de Jardín Botánico lo que se hace precisamente es protegerlas, para que no se extinga, y para cuidarla. Que no la conocen, que sirve para medicina, la sacan por sacarla y ahí se van perdiendo. Entonces vamos al primer tema musical y después ya arrancamos. Hay Patagonia de Hugo Jiménez Jagüero. A veces me duele el canto, mi Patagonia, cuando rebota el vacío de la ignorancia. Se me hace largo el camino y atando cabo, comprendo que con el canto ya no me alcanza. Que poco saben del río y la cordillera, que nada de los abuelos que en el ayer soñaron con verte grande para tus hijos, abriendo tantos caminos sobre tu piel. Mañana, tal vez mañana, me grita el viento, por encima del silencio del cañadón. De tanto soplar al cohete me sobren ganas de humedecer el asado de mi patrón. Algunos se vuelven sordos cuando reclamo. La causa siempre es la misma y al viento va. Parece carne chimango mi pensamiento, rapiña de los que siembran la soledad. Qué pena que todavía mi Patagonia ordeñen de tu riqueza todo el sudor. Que solo si tienen frío por ahí se acuerda que en medio de tu desierto nace el calor. Mañana, tal vez mañana, me grita el viento por encima del silencio del cañadón. De tanto soplar al puente me sobren ganas de humedecer el asado de mi patrón. Hasta las 20. Historias no contadas. Bueno, continuamos con el programa. Para comunicarse con Radio La Negra es 44-55-710. ¿Y por internet? Sí. Radio La Negra punto arroba email.com. Bien, y www.radiolanegra.com.ar. Así no, que vamos a mandarles un saludo a Rosa, que mandó un mensajito que nos está escuchando y bueno, nos hace el aguante desde a ella y a la familia. Claro. Que Rosa concurre al centro de la sede. Sí. Así que y a la demás, la maestra y a Emma. Ah, no. Los que quedaron en el centro, sí, quedó Emma, quedó Vivi, Viviana, del centro infantil. Y los chicos. Y los chicos que quedaron al cuidado de Vivi, los hijos. Claro, y Milagro, que es la compañera de nosotros. Y Milagro, que no quiso venir. No. Bueno. Bueno, ¿cómo seguimos? Continuamos con los mitos y las leyendas. Siempre los mitos y leyendas nos hablan sobre el origen de ciertas cosas o elementos naturales, o de los ríos, de las montañas. Y bueno, muchos de ustedes tienen conocen algunos mitos de algunas cosas que han pasado o que pasan en nuestro lugar, ¿sí? Hay una que siempre cuentan, que es la de el cuero. El cuero es como un bicho que está en el agua, que en el río se puede, se los lagos, más en el río, en los lagos y después en la laguna. Sí, cuentan mucho que lo han visto. Me contaron a mí que acá en el Cerro Paleta arriba un hombre me dijo que sabían salir afuera del agua, sabían tomar sol y sabían estar ahí. De todos colores, ahí sí. Uh-huh. ¿Y qué sucede con el cuero? ¿Qué pasa si alguien se mete al agua? Lo arrolla y se lleva a los chiquitos, más que no tienen defensa. Sí. Y se los lleva al fondo del agua. Se los come. Y esto del Cerro Paleta es el que está yendo para Bariloche. Sí, arriba hay lagunas. Sí. Ahí en la laguna esa dicen que se ven mucho. O sea, es que yo también del campo escuché algo parecido, real, de un señor que estaba cuidando sus animales. era casi ya había, dicen que en esa laguna donde aparece ese cuero. En realidad la gente no sabe qué es, lo asocian con la leyenda del cuero, pero lo que sucedió él es que estaba pastoreando los animales, y lo que llama la atención en esa laguna que no hay plantas, es como una laguna que no tiene adentro vegetación. No. Y dice que una de las ovejas fue a tomar agua y de repente desapareció. Él no vio qué y desapareció. Sí, lo chupa. Eso fue, o sea, eso fue una persona del campo ahí donde vos decís, sí, porque ahí van a. Dice que tiene, no sé, como. Como unas aletas anchas. Sí. Que una, no sé cómo, que la trae. Como unas garras. Claro, sí, ¿no? Era como el bolsígaro. Lo chupa. Claro, se arrolla, se cierra. Si bien es una leyenda, en realidad hay gente como este poblador, por ejemplo, que estaba pastoreando los animales, que van a ese lugar arriba a la veranada. Le pasó eso y bueno, la oveja entró y no salió más, se desapareció. Él no sabe qué. Pero vieron que las leyendas de algún lado salen y por algo se... Sí, como también la leyenda del abuelito que se cuenta en Bariloche también, que aparece un monstruo y que nadie, o sea, muy pocos lo han visto y... Hasta el día de hoy. Claro, no se sabe, claro. Pero también algo ha sucedido para que existan, surjan, ¿sí? Claro. Otra también de las que hay que yo he escuchado es que en el Machín Ahogado aparecen unos perros que no sé cómo es ese. Sí, eso lo he escuchado. A las 12 de la noche, ¿no? Que hay por un lugar. Antes sí, salían mucho así, qué sé yo, en la noche, a partir de las 12 de la noche, salían un perro por ahí, uno iba caminando. Te seguía un perro, mirabas y no veías nada. O ibas a caballo, se te encendía el caballo, te bajabas y no había fuego, no había nada. Y el caballo no pasa. No pasa, son cosas, sí, que salen. No pasa. Y mi padrastro también sabía contar eso, que cuando salía en el Magín, era cierto. Se iba a caballo y cuando iba lo más tranquilo y se le subía uno atrás. Y miraba atrás, no había nadie. O se le salía un perro con cadena. Que le atravesaba un perro con cadena, un perro negro, pasaba por... Esa es la que contaba siempre mi abuelo. Que se veía un perro. Sí, ayer cuando la señora dijo que era un perro blanco, yo dije, ¿cómo va a ser blanco si nadie vio un perro? Claro, yo con puse blanco porque no parecía, pero a ver si era cierto. Con el transcurso de los años se va cada vez alguien le agrega algo. Pero o a veces, viste, a lo mejor mi abuelo contaba la historia, a lo mejor él dijo en algún momento blanco, yo me parecía que era. No, pero cuando viene muy contada la historia, alguno la cuenta mal siempre pasa que se va deformando. Pero es un perro negro. Ah, en el pueblo, en la playita, se ve mucho, se ve mejor. Y pueden haber muchas versiones también. Sí, claro. Sí. Lo mismo que en la meseta de Somuncura, en la provincia de Río Negro, también hay una salamanca, que se dice, que sería como una cueva. Una cueva, sí. Y, bueno, la gente que ha ido, que va a caballo, ha llegado hasta un lugar y el caballo no quiere seguir. Se escucha, dice que a la noche se escuchan como fiestas, guitarras, cantar, voces, música. Y bueno, la gente que ha querido llegar, llegó hasta un lugar y no es como que... Lo de las cuevas de la Salamanca están, como dice Richard, hay diferentes versiones de acuerdo al lugar del país. En el norte también existen. Y acá, por ejemplo, en el Manso también hay una cueva que es muy famosa. Sí, que inclusive ha ido gente a... Dicen que hay otro tipo de energía en ese lugar. Que por eso ocurre esto, por eso los animales no se animan a entrar. ¿Y vos quién era que contaba? Vos, Pedro, contabas una, la del Cerro Tronador, ¿te acordás de esa gente? Sí, la de Cerro León. Ah, el Cerro León, de Bariloche. Claro, cerca. Claro, porque son cuevas y son cuevas poseídas. Sí, no se sabe, hay algo, generalmente hay misterioso, energía. Misterioso, algo claro, misterioso se dice por seguir. Sí. No, sino que las pruebas que se han hecho es que hay una energía muy fuerte, que algunos la resisten, otros no. Claro, por eso a veces los animales no se animan a llegar, porque hay como... Y bueno, lo de Somuncura es muy conocido, porque el tema de la energía que hay en las cuevas de Somuncura. Son espíritus vivientes, entonces se dicen poseídos. Debe ser, no sé, la verdad que a mí nunca me pasó. ¿Sí? Lo mismo pasa con el cementerio indio, eso que es tan sagrado que no podés pasar, sino que tenés que dar toda una vuelta para no pasar por el medio de la... Los chenques. Exactamente. Sí, sí. Los chinches eso, son... eso pasa en San Martín de los Andes, por esa zona, ¿no? También, sí. Sí, en general donde hay entierros de indígenas. Claro, de cementerio, gente. Cementerios, claro. Sí, claro. Sí. Cementerios o inclusive entierros individuales que se suelen hacer de alguien. Que fallecen en el campo, claro. O algo, por ahí no tienen el... Son lugares muy lugar sagrados, claro, y generalmente no ahí antes, es sí. Como que la misma naturaleza los protege, esto que decís vos, que claro. Por ahí no se puede llegar. Uh-huh. Y se da lo mismo que el tesoro, que dicen que lo entierran, ¿vio? Claro. Es el tesoro, que es con una olla. Porque yo, mi papá, me acuerdo que una vuelta me dice que ellos acá en Arroyo La Mina, ¿viste? Cuando sacaban rollizos, que él trabajaba con portezuelo. Sí. Y dice que él encontró un mojoncito así y lo empezó a escarbar. Claro, al escarbar encontró la ollita. Con moneda y tenía una bombilla y un mate. Y él agarró, se lo llevó a los turcos portezuelo. Y los turcos portezuelo dice que le dijo, ¿qué vas a hacer con esto, Paguilev? No sé, ¿y qué le dijo? Porque, no, dije que le dijeron, esto déjamelo a nosotros. Le dijo la turca, la Catalina, que le dijo, esto déjalo a nosotros. Y él lo único que llevó fue el mate y la bombilla que él lo tenía. Sí. Y los otros se lo dejó a todos los turcos. Sí, es unas ollitas así de barro, que ahí dejan todas las monedas de eso. Claro. Claro, un entierro, lo que claro, un entierro de tesoro. Que dicen el tema de las luces en la claro, noche. Cuando sí, no se ven sí, luces sí. Es porque hay algún entierro claro, y no. Entierro. Generalmente eso no se puede. Ve, eso se ve, las luces se ve el 24 de San Juan. Sí, la noche. La noche. Pero dicen que para sacar ese entierro tiene que resistir uno. Porque se le parecen. Le aparecen por todos lados, pues no te dejan. Culebra. No, en el momento se te aparecen. Si uno no resiste eso, no soporta eso. Te puede volver loco. Se puede volver loco o dejarlo. No sé. Pero hay que tener el coraje. Claro. No, directamente dejarlo ahí. Dejarlo ahí. Claro, se dejan cosas sagradas, son cosas. Pero si no tiene coraje, se vuelve loco. Lo mismo cuando sacamos una plantita, que pedirle permiso a la ñuque mapu para obtenerla, ¿no? Que te dé permiso para sacarla. Claro, sí. No, sí. Bueno, son todos estos relatos y... Son historias, hay que decirle, entonces no se ponen a buscar las cosas. Historias que lo contaban. Historias no contadas. Nuestros abuelos. Nuestros padres le contaban esas cosas, nosotros, mi padrastro me contaba esas cosas. Bueno, sí, y ahora podemos escucharla. Ahora vamos a escuchar una leyenda. Una leyenda que ya está escrita. Que fue una recopilación, es anónima. Uh-huh. Y bueno, nos relata la historia de una jovencita, uh-huh. ¿Sí? Que se enamora de alguien, del hijo del cacique, y que bueno. Bueno, la escuchamos y después la comentamos, ¿sí? Leyendas de la Mancay. En la margen derecha del río Manso y hasta su nacimiento en el Cerro Tronador, vivía una tribu de mapuche, los Buriloche, Quintral. El hijo del cacique era... ¿Dónde iba? ¿Que era un joven? Que era un joven valiente al que le gustaba pasear y recorrer los ríos cordilleranos rodeados de montañas nevadas mientras cazaba y pescaba. Un día, en uno de sus paseos, conoció a Mancay, quien se enamoró a primera vista de la que puesto joven. Pero este amor era imposible, pues la jovencita era de origen muy humilde. Luego de algunos meses, una epidemia azotó a la tribu y Quintral enfermó gravemente. Mancay, enterada de lo sucedido a su enamorado, decidió consultar con una machi curandera, quien le aconsejó que como remedio le diera a beber una infusión preparada con una flor que solo crecía en la cumbre helada del Cerro Tronador. Mancay, guiada por el amor que sentía, fue a buscar la extraña flor. Luego de haberla encontrado, y mientras bajaba feliz, vio que un cóndor se le acercaba. El pájaro le exigió que le diera la flor y como ella se negó, le propuso amenazantemente que le entregara su bello corazón. La joven aceptó y el ave se fue con el corazón entre sus garras, tiñendo con rojas gotas de sangre el recorrido que realizaba. Cada una de esas gotas se transformó en una flor de varios pétalos, bella como la indiecita enamorada, que de esa manera dejó su mensaje de amor por los valles y las montañas del lago Mascardi y el Nahuel Huapi. Bueno, esta es la leyenda, y según los indios Buriloche, dicen que el que regala una flor de amancay está ofreciendo su corazón. Qué lindo. Y es tan hermosa la flor de la amancay. Es muy bonita. Bueno, y ahora vamos a un tema musical, ¿no? Que se llama La flor de la amancay, de Facundo Sarabia. Las 20 historias no contadas. Bueno, Pedro ahora nos va a contar para qué usaban los mapuches las flores y la planta de amancay. Sus tubérculos, comiéndolos al vapor o ingiriendo su cocimiento, calman gastritis, mejoran la digestión y depura el hígado. Bueno, y a partir de esta leyenda comenzamos a investigar un poquito sobre qué pasaba antes cuando alguien se enfermaba. ¿A dónde iban? A la curandera. Curanderos, curanderas. Ajá. La Machi. ¿Y quién era la Machi? Machi curandera. Machi era la curandera, ¿no? Que cuidaba. Era la mujer, una señora grande. De mayor y. Que daba consejos y curaba. ¿No? Algunos la llaman la yuyera. La yuyera, sí, claro. También. Sí, sí, el yuyero. En el campo más conocido por la yuyera. La yuyera. Sí. Bueno, y por ejemplo, ustedes, cuando vivían allá en Ñorquinco, ¿no? Sí. Cuando alguien se enfermaba. Bueno, mi abuela daba medicina a ella. ¿Sabía de plantas ella? Sí, ella sí, nosotros sabíamos mucho de las plantas. Uh-huh. Ella daba medicina. Uh-huh. Así que ahí en una de esas yo sabía que el maqui era buena para la diarrea, para el vómito también, igual que el ñanco. Ñanco la buena, qué bueno para los riñones, dolor de espalda, eso. Uh-huh. Eso, mi abuela trabajaba con eso. Porque ahí había una parte en Arroyo La Mina que había ese ñanco la buena. Claro, sí, en esa zona ahí, sí. Y ahí venía a buscar ella. Ah, ¿cómo mira, es la planta sí. del ñanco la buena? Es una plantita como la papita esa de las flores. De los lirios, veo que tiene una papita muy buena. Sí, así son. Claro. Sí, así se son. Debe dar más en la zona de la cordillera. Sí, por eso venía ahí a Arroyo Las Minas. Sí, y después que igual el chilco también. El chilco es bueno para la fiebre, todo eso. El chilco es el que tiene la florcita que cae, como una lágrima. Sí. Y bueno, el paico. Parecido a una aljaba. Claro, parecido a una aljaba. Sí, también en nuestra. Sí, sí. Y el paico es para el empate. Para curar el empacho. Paico sí hay en Ñorquinco, ¿no? ¿En la zona de la meseta o no? No, no había nada. Ah. Yo, el año pasado cuando anduve no había ya nada. Ya no había. Paico. Se perdió el paico. Igual que en el Maitén había cantidad de paico, claro. Pero en Maitén no hay nada. Pero agarrando para allá como para Ñorquinco yendo, toda esa parte he puesto chapa y está. Sí, sí, ahí en la entrada he puesto chapa y un montón. Un montón. Sí. Y sí. Para adentro muchísimo también. Paico. Así que cuando quieran les traigo. Bueno, ¿quieren paico? Yo voy cada 15 días para allá. Yo soy curandera, me dijiste. Nosotros también, antes había mucha cantidad de paico por todos lados. Sí, sí, se juntaban. No, allá hay muchísimas plantas gigantes a la costa, al costado del camino. Lo que pasa es que al costado del camino no hay que juntarlo. Por el polvillo de los autos. De los, claro, pero allá no hay caminos de auto. No. Donde yo obviamente no se entra. Ese es un consejo que hay que. Claro. Sí. Y no saquen mucho tampoco. Claro. Que se va perdiendo ese. Sí. Y sí, ya se perdió en Ñorquinco. Sí, en Ñorquinco claro. No hay nada. Nada. Igual que yo le decía a la seña el otro día en la plantita de Temburgo. Tampoco no hay nada. Ah, eso no sé qué es. Para ahí de los portizuelos adentro había muchísimo. Pero ahora no queda nada. Nada, nada, nada. Igual que el pañil también es para el dolor de estómago. Todo eso. Para el mal asiento de comida. Y para tos, la vesícula, dicen, para el hígado, todo. Dicen que el pañil. ¿Y tu abuela era? De origen, mi abuela era medicina. ¿Era mapuche ella? Sí. De origen mapuche. Sí. Y mucha gente la iba a ver. Mucha y gente. La llamaba. Y ella tenía mucha gente hasta de Buenos Aires, todo eso venía. Porque inclusive cuando habían nacimientos de niños en las casas, en esa época y en esa zona no habían médicos, así que llamaban generalmente a las yuyeras, a las personas que tenían todos los conocimientos de toda la vida. De medicina. Mi abuela trabajaba, no sé si te acordás, el doctor Mans. Claro, bueno, sí. Con mi ella mamá trabajaba. Me contaba. Sí, sí, del doctor Mans trabajaba con ella. Sí. Y ella después mandaba a buscar unas ciertas medicinas en Buenos Aires. Claro. Todos en paquetitos, eso lo... Unos té que salían, no me acuerdo cómo. ¿Cachamay? Claro. Sí, todo eso. Porque antes. En Buenos Aires. Antes los médicos, por ejemplo, cuando una persona. Los chicos que se empachaban, ¿viste? No creían en el empacho. No creían nomás en el empacho. No ahora los médicos. Pero ahora hay médicos que sí, por ejemplo. El doctor Tisato. Claro que. No sé si sigue siendo médico, pero. Sí, antes, sí. Cuando estaba en Magín, sí. Él, la mayoría de las veces usaba yuyo. Claro. Sí, él iba a visitar a las casas y lo primero que él decía que él como médico por ahí muchas veces prefería darle yuyo, que era más sano que un medicamento. Sí, antes los chicos se curaban así, con toda la cura medicina. No me... Y el doctor Mann fue uno de los primeros que llegó a esa zona hace, no sé, más de 50 años, más. Sí. Y no había, o sea, no es que se podía comprar, no había en farmacias, así que supongo que él habrá usado mucho de las medicinas y de la gente del lugar para ir a preguntarle qué cosas usaban. Muchas medicinas. ¿Y qué enfermedades habían? O sea, que se curaban, por ejemplo, cuando los chicos... El empacho. Por ejemplo, empacho. A mí, yo tenía el empacho pasado, que tenía la cabeza para atrás. Uh-huh. Y mi padrastro fue a un curandero que el único que me podía curar era él, Escobar, que vivía en, allá en Maite, en el Coihue. El jueves agarró caballo, salió a la mañana temprano. Un día tuvo que ir, un día y una noche. Hasta llegar. Hasta llegar allá y para buscarme el remedio a mí. Y ese para que Escobar, el curandero ese, me curó de la enfermedad que tenía yo, del empacho pasado. Claro, el que te agarra mucho dolor de cabeza. Claro, yo tipo de la chiquita tenía la cabeza así. Ajá. Y después está también el mal de ojos, ¿no? El mal de ojos también se curaba mucho. Antes no existían esas palabras mal de ojo, pero después empezó a salir. Todo el mundo tiene mal de ojo ahora. Claro, no te miro mucho porque se te ojea. Todo natural. Y también otra que es difícil de curar es la culebrilla. También. La culebrilla. La culebrilla se cura con... ¿Tinta china? Tinta china, negra o azul, igual, pero tiene ese tinta. Una aguja nueva y se pinchan puntitos por puntitos, porque eso va dando vuelta a vuelta, claro. Hasta que se juntan la cabeza con la cola y mueren. Claro. Así dicen, sí. Sí. Dicen que sí, no sí. sé. Sí. ¿Vos tuviste, Pedro? Yo tuve la culebrilla, sí. Es muy doloroso, ¿no? Es doloroso. Arde, sí. arde. Una noche me desperté y pasé a tener todo quemado atrás. Yo, claro. ¿Qué? Hice sí. así, el cuero vivo, claro. Por sangre. Sí. Sí. Y no sabía. Sí, sí. Y después me dijeron que era la culebrilla. Sí, sí, acá una maestra. Me metí a la ducha fría. Y... No sé si está claro, porque sí, sí, es un. Los médicos dicen que es un virus que todos lo tenemos en el cuerpo y que en algunos se despierta y en otros no. Pero a causa de por ahí de la ropa, ¿no? Pasa sí, también. De la ropa que uno la deja afuera. Sí, a mí me dijeron que de la babosa. Que deja la baba. Y porque hay de dos clases de culebrilla, está la madre. Tiene la ropa y, claro. Y yo que sacaba del tendal y ponía. Yo no, nunca estuve ni nunca vi. Por ejemplo, la mala la curan con. ¿Cómo es que la. Que se me estaba acordando la. ¿La ortiga? No. La. Que la usan mucho para el dolor de cabeza también, sí. La ruda. La ruda y ajo la curan. A mí me la curaron así. Yo tenía la mala. La tenía acá en la cintura. Sí. A mí se me curó solo, porque no fui ni una parte así. Uh-huh. ¿Y qué tenía? Pero sufrí como... Porque lleva un tiempo de que dura eso hasta que se termina. Se le en la espalda, me corrió el brazo. Pero bueno, con el tema de las plantas, la gente del campo fue estudiando y tuvo que ir buscando qué propiedades tenía cada planta para poder curar lo que se iba presentando. Porque no había... Claro, pero la culebrilla por ahí sale cruzada o sale en el cuello o en la cintura. En la cara también. También en la cara, sí, sí. Claro. No es que tiene un solo lugar. Claro. Y bueno, y casi todas las plantas de la región tienen valores curativos. No solamente, bueno, las que uno ha nombrado, sino que la mayoría de las plantas sirve para algo. Claro. Así para que, bueno, remedio, para hacer tinturas también, cremas. A ver, y que, por ejemplo, ¿qué sería una infusión que siempre se habla de ¿qué sería? Y podría ser. ¿Qué es una infusión? Donde se pone a hervir una pava de agua y se echa un puñadito de yuyo y... O una hoja de yuyo y dejar... Para beber. Claro, se deja... Un té vendría a ser, ¿no? Claro, un té sería una infusión. Se deja cinco minutos y después se toma eso. Se pone el agua caliente hirviendo sobre la taza. No se hierve en sí la... No. Si es palo, sí. Si es palo, sí. Si es palo, sí. Por ejemplo, el orocoipo, que sirve para el empacho, ese sí hay que hervirlo. Hay que hervirlo. Y después lo toma como jugo, sí. Y el manzano también. El manzano también sirve para el empacho. Ajá. Y el cataplasma, ¿qué es? Es la hoja que se... El trapo calentito con aceite. También se pone en el pecho. Y la hoja como se... Se machuca, sí. Se machuca y se coloca sobre algún lienzo. Sí, sí. Y se pone sobre la zona que está... Eso es una cataplasma. Sí. Y si no, un paño, como dijo usted... Un paño calentito con aceite. Con aceite. Y se pone en el lugar, por ejemplo, en el pecho. Sí. En la espalda puede ser también, ¿no? También. Los pulmones. Sí. Más los pulmones que uno empieza a toser. Claro. Pero ahí cuando uno tiene catarro, le pone ese aceite, como decía ella, calentito acá en el pecho para que se le afloje. Y eso le afloja el catarro. Claro. Claro. Eso lo hacíamos nosotros con nuestros hijos, cuando tenían catarro. Bueno, en el tiempo mío no había aceite, lo ponían butosensal. Ay, ¿qué es Ay. Eso? Es de cerdo. Ah, sí. Ah, es la grasita, ¿no? Sí. La grasa. Nos ponían a secar y se ponía media amarilla con el uh-huh. humo, hacían un mar y le ponían un frasco y de eso lo flotaban por todos lados. Ah, mira. Mi mamá hacía eso, siempre guardaba ella para invierno, ya estaba guardando sí. todo. Lo, ¿y qué hacía masaje con eso? Sí. Y sirve sí. para muchas cosas, para el dolor de hueso, para el reuma, para el baño. ¿Y qué será de una parte especial del cerdo? No sé dónde le sacaban la grasa esa gorda que hacen chicharrones. Sí, una amarilla. Sí. Pero creo parte que de los riñones. Si la amarilla se parte. Pone con la misma sal. Ajá. No es que sea amarilla la. La grasa, la amarilla se pone con la misma sal que uno le echa. Uh-huh. Es por eso se pone amarilla. Y esa es la mejor, porque esa está allá. Sí. Para la medicina. Para la medicina. Uh-huh. Sí, esa para la medicina. Esa es la mejor. Bueno, vamos bien. A otro tema musical. Escuchamos Piñonero, de los hermanos Verbel. Volviendo con las 20. Historias no contadas. Bueno, terminamos de escuchar Piñonero de los hermanos Verbel. Así que, bueno, acá estábamos hablando recién de lo que era el piñón, la fruta del piñón. Y, bueno, justo estábamos hablando con Richard, que es de aquella zona, de Plaza Winkle, nos decía recién. Así que cuando dijo Plaza Winkle, enseguida pensamos en lo que significa Plaza Winkle para toda la Argentina, ¿no? Un pueblo tan luchador. Y bueno, como estaba cerca de San Martín de los Andes, que es la zona del piñón, por eso después terminamos hablando un poquito. No sé, Richard, si vos vos naciste en Plaza Winkle. Nací en Plaza Winkle. Y bueno, de ahí empezó todo, la historia de la poblada, ¿no? Del ejemplo que dimos hacia el país, por el tema de que estábamos pasando hambre y bueno... Y lo que pasó, ¿no? Claro. Así que, bueno, ¿te acordás en qué época fue? En el 92, puede ser. No me acuerdo muy bien. 90 y algo era. 93, 94. Sí, sí. Bueno, claro, era un pueblo, justamente Plaza Winkle, que estaba sufriendo tanto una crisis económica. Y bueno, ahí cerca de Plaza Winkle, en San Martín de los Andes y en Junín de los Andes, los pueblos originarios no pasaban hambre antiguamente porque vivían del piñón, que es el árbol sagrado que daba la fruta, el fruto que daban, del cual hacían la harina, sí. Bebidas, aceites, sacaban todo de ese fruto, porque vivían en relación con la naturaleza y respetando la naturaleza, de lo que estamos hablando ahora, el tema de cómo... se usan las hierbas, claro, y que bueno, que era todo era sano, era no tenía ningún químico, ¿no? Claro. Y bueno, y así como hablábamos recién del unto sin sal, de bueno, del paico, hay muchísimas hierbas que nos ayudan a cuando estamos enfermos a curarnos, ¿sí? Por ejemplo, bueno... Por ejemplo, la carqueja. Va a hablar a ver. Sí, hola, buenas tardes a todos, a todas. Perdón, hola, Javier. Por la intromisión. El operador. Acá, desde el SIC, Atilio, bueno, y Luis y todos los que están allá, nos dicen que nos están escuchando, que mandan muchos saludos para todos los que están haciendo el programa, y Atilio suma el ñancolahue, la paramela, la doradilla y la carqueja. Ah, la carqueja. Muy bien. Sí, nosotros también la tenemos anotada. Sí. Muy bien. Bueno. Bueno, buenísimo que nos están escuchando y que están también, creo que todos, la mayoría de los que de los que estamos acá, hemos utilizado plantas medicinales, hierbas, para nuestra salud. Claro, por ejemplo, hay muchas hierbas. El ajenjo, ¿para qué servía? Que bueno, también tiene... El ajenjo para el estómago. Para el estómago. Para el estómago, para los dolores de... así, o malestares del hígado, cuando una comida te cae mal, tomas un... Sí. La carqueja es buena para el hígado también. Yo la he tomado porque tenía dolor de hígado y iba a... Estaba en el ganchito, me hacía un té de eso y me lo tomaba. Claro. Para el hígado. Para el hígado, la carqueja. ¿Y claro, dónde se conseguía carqueja? Y ahí donde vivía en la villa había mucho. Claro. Había. Pero ahora, el otro día, estaba trabajando ahí arriba y me fui a, salí a buscar al arroyo ahí por el machín. Sí. No encontré. Claro. Bueno, eso es un poco lo que estábamos... Hay muchas casas, qué sé yo. Claro, claro. Viendo cómo están desapareciendo las plantas, ¿no? Por este ¿Y tema el ñancolahuel, para qué servía el ñancolahuel? Con la huelga para los riñones, me parece. Ajá, porque decían que curaba 7 enfermedades. Sí, los riñones. Ah, sí, sí. Ah, mira, para los riñones. Bien. Y eso se conseguía bien arriba en el piltre, ¿no? En el piltre, ¿no? Sí. Para dolor muscular también sirve. Sí. Ah, mira, así que tiene muchas propiedades. Para propiedades. Creo que para los riñones igual también sirve. Sí, sí, para los riñones también. ¿Y la paramela que nombraba don Atilio? Bueno, nosotros la paramela nos sabían dar para la fiebre. para tomar mate, para la fiebre, dolor de estómago. Ah, sí. Y la paramela era también cuando los chicos hacían pis en la cama. Para que no pasen frío. Por los enfriamientos, ¿no? Sí. Claro, sí. Porque la paramela tiene un sabor lindo, sí, tipo menta, sí, así medio mentoso, ¿no? Sí, para el mate. Para tomar mate dulce. Usaban claro, para aliviar dolores articulares y calentar el cuerpo. Claro, calentar el cuerpo, sí. Sí. Bueno, y también estaba para los riñones, ya que sabemos, estaba el palo de piche. El palo de piche también es para la... Le dan a los chicos para cuando se urinaba. Le dan de tomar eso y con eso creo que se urinaba. Claro. Eso cuando tenían mucho frío, pasaba mucho frío. Claro, porque recuerden que el palo piche es para la infección urinaria, sí, para las defensas. Sí. Entonces, por ahí los nenes cuando se hacen pis en la cama, generalmente era porque se habían pasado mucho frío mucho de estar daño, jugando, y por ahí tendrían un poquito de infección urinaria, entonces el palo piche. Y para los riñones. Para los riñones, claro. Sí. Bueno, y... Bueno, y sí, podemos seguir nombrando montones. El ciprés sí, también, que es una planta. Ah, ¿el ciprés para qué es? El ciprés sirve para sí, para la tos, para problemas asmáticos. Ah, mira vos. Y se hace también cataplasmas para... ¿La hoja del ciprés será? ¿La corteza? La corteza. ¿La corteza? La corteza del ciprés. A ver. A ver, acá dice Luis Linkimán, que no se quiere quedar atrás de Atilio, dice el palo piche para los riñones, sí, el pañil para el estómago. Sí, sí, sí, eso sí. Bueno. El romero para la circulación, dice Silvia. Ah, Silvia. Bueno. Articulaciones. Para las articulaciones. Ah, mira, el romero para las articulaciones. ¿Y cómo y se hace? La lavanda también. Aceite. La salvia. ¿Y la lavanda? La lavanda es para relajarse. Es para relajarse y... Para el dolor de ovario también. También, porque te relaja. Porque sí, el dolor de ovario es una contracción muscular. Entonces para contracciones musculares. Y la caléndula para quemaduras, golpes, eso ya sabía. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia, que pasó a visitarnos. La maestra de Lucina. Hola. Pasó por el barrio y nos pasó a visitar. El maitén igual es remedio, las hojas, ¿no? Ah, sí, ¿el maitén para qué? También es para... Y el maitén también sirve también para... aliviar dolor de cabeza, para aliviar también los resfríos. La mayoría de las plantas tiene algo que ver con las vías respiratorias. Sí. Todo dice para tos, catarro, pulmonaria. Ah, mira vos. Sí, o sea, la mayoría de las plantas. El radal, todo eso también. El toronjil. También, bueno, por ahí lo más importante para ir terminando es que el cuidado de las plantas de la naturaleza, específicamente claro, del medio ambiente, para que se conserven, porque como ustedes bien dijeron, cada vez se encuentran menos. Sí, cada vez. Y que bueno, cuando uno quiere utilizar algo, sacarlo justo, no claro, sacar por demás y después que se pierda, ¿no? Sí. No derrochar. Claro. Y lo que ocurre también necesario es que Bolsón se ha poblado muchísimo en los últimos tiempos y viene gente que por ahí no conoce para qué sirve y por ahí una planta que sirve, él por desconocimiento lo saca. Y en realidad por eso nosotros estamos difundiendo todo esto en la radio, para que la gente sepa que en realidad todas las plantas tienen algún el otro también tienen algo el curativo de medicina. Claro. El alfilerillo, que era una planta también, que para siempre había para curar heridas, cortar infecciones. El alfilerillo se toma el alfilerillo, ¿no? Se toma la infusión. Sí. O se lava también. Y se lava también. Se lava lo mismo que el pañil, ¿viste? El pañil también sirve para tomarlo y o lavar. Si no tiene lastimado, se lava con eso. Claro, con el alfilerillo. Con el alfilerillo, sí. Debe tener algún tipo de antibiótico el alfilerillo. Sí. Pero ahí donde estamos en el barrio, en Vioro Lumbrao, eso, antes había cualquier cantidad, ahora no hay nada. No, se ha ido perdiendo. No hay nada. Bueno, yo tengo una receta para la eterna juventud. Ah, sí, esa debe ser linda. ¿La quieren tomar? A ver. La vamos a leer así, Ya vamos terminando. A ver. Los ingredientes: remolacha cruda, repollo blanco, hojas de lechuga, hojas de diente de león, flores de margaritas, flores de dientes de león y de caléndulas, y ajo picado. Se usa aceite de oliva o de girasol, y bueno, la preparación sería lavar bien las verduras, rallar la remolacha, picar bien fino el repollo, cortar con la mano la lechuga y las hojas de diente de león, y agregarle el ajo picado, la sal marina, uh-huh, aceite y, si uno quiere, jugo de limón. Y mezclar bien, y al último ponerle las flores de... Bueno, bien rociar las flores para que quede bien linda esa ensalada. Como adorno. Como adorno, exacto. Y es una ensalada. Es una ensalada, uh-huh, que es para... mantener la juventud. Dice. Esta noche la vamos a preparar entonces. Tenemos que tener todos esos ingredientes. Tenemos que salir a buscar. Bueno, ya vamos con. Sí, ya vamos terminando porque después viene el sorteo de la torta, ¿sí? Folclorear de Carlos Di Fulvio. Tu chispa enciende la vieja fragua de los veranos, donde ve el tiempo a templar su luna para el oeste de los ocasos. Viento, del sur, patrón de la nieve, pinta tu pelo un canoso invierno, la Patagonia te da su abrigo en los vellones de los corderos. Bien. Tus temporales azotan monte desmelenado y los caldenes crujen sus ramas como mentira de viejos diablos. Es hermoso cuando viene el viento desde la tierra cordillera, achate el pasto contra el suelo y deja piedras amontonadas. Es hermoso cuando viene el viento desde la tierra cordillera, achate el pasto contra el suelo y deja piedras amontonadas. Patagonia, el viento borró a tu nombre un acento de agonía cuando tu vientre se henchía con la asfixia de los peces. Se inventaron tus ciudades, vinieron los galeses, a butardas y gaviotas en Puerto Madryn asistieron con asombro al desembarque. Ignorando su riqueza, se levantó Comodoro un día, una chispa encendida no sé dónde, tal vez en los recónditos de sus entrañas. Recorrió desorientada el rumbo de los orificios y apareció como un cataclismo de petróleo y gas incendiados. Mirando a la Cruz del Sur, Santa Cruz se persignó en gallego. Primero, por los que quedaron. Después, por los que se fueron. Subsuelo del turbio quedó un carbón encendido. Se volvió huya en el tiempo. Después tiempo en la turba. Después un ayer oscuro y calmo. Hoy, dinero, barreno y sacrificio. Para Patagonia. En un gesto de grandeza se hundió tu cordillera en un abrazo de mares para mezclar los canales en torno a Tierra del Fuego. Argentina, desde Ushuaia, la más austral, donde se invierten los colores, arena negra, cementerio alegre, casas marrones, cerros azules, árboles rojos, verde el agua, aguas tornasoladas, rocas de mil colores. Desde Ushuaia, decía, hasta las Islas Malvinas o hasta el sexto continente, lo único que no cambia es la suerte del color en tu bandera. Argentina, quien logra cruzar el Cabo de Hornos, logra atravesar la Puerta de la Gloria. Allí la imaginación no existe, la realidad supera todo. En la Escuela Primaria para Jóvenes y Adultos creemos que nunca es tarde. Por eso podés acercarte a un centro de tu barrio a completar tus estudios. No importa la edad que tengas o si nunca fuiste a la escuela, todos sabemos algo. Todos podemos seguir aprendiendo. Sabemos algo. Podemos seguir aprendiendo. Venite. Estamos en el barrio Irigoyen. Primavera. Esperanza. San José. Usina. Centro del Pueblo. Mallina Hogado. Luján. Todos podemos seguir aprendiendo. Y si ya terminaste tu primaria, te ofrecemos venir a nuestros talleres de carpintería, peluquería, artesanías y computación. Te esperamos. La inscripción está abierta. Bueno, ahora para finalizar, tenemos el sorteo de la torta. Con lo recaudado de la venta de los números, bueno, es para la salida del Jardín Botánico, donde vamos a hacer el reconocimiento de las plantas o las hierbas medicinales que hay en ese lugar, que bueno, que es el lugar donde se mantiene y donde las cuidan para que, bueno, no se pierdan, no se extingan, porque... En sí, como hemos dicho y como hemos repetido varias veces, todas estas plantitas se van perdiendo porque, bueno, los lugares se van ocupando. Bueno, Pedro, move bien. Bueno, sacar el número. A todas las madres para el domingo del bolsón, que pasen un feliz día. También quiero dejar un saludito a mi vieja, que está allá en Plaza Winkel, y bueno, para todas las madres. Yo también, de mi parte, para todas las madres. Y... Bueno, suerte para todos. Para el número. Hugo, bueno, yo voy a ser el afortunado. Sacá el mío, Hugo, sacá para mí. Uno solo, Hugo. Yo ni me acuerdo qué número. Que lo lea la señora. No, mire. Bueno. ¿Qué número es primero? El 6. El número 6. Ah, de los primeros. De los primeros. Y es Celia. Del barrio Irigoyen. ¡Ah! ¡Mi esposa! ¡No ves! ¡Mi esposa vino! ¡Mi esposa vino! ¡No, no! ¡Ya tiene la torta! Bueno, un aplauso. Bueno, yo quiero mandarle un saludo a todas las madres para el domingo. Yo especialmente no tengo mi mamá, pero tengo mi esposa, que es como una madre para mí. Y para todas las madres que conozco. Para Rosa, que la está escuchando, que espero que le haya gustado el programa. Y para la señora acá, que es mamá. Para las compañeras también. Gracias. Para todas feliz día para el domingo para las madres. Bueno, gracias. Bueno, la mamá de Richard, que está en Plaza Winkel, puede escuchar este programa por internet. Le podés pasar la página. RadioLaNegra@gmail.com y si no www.radiolanegra.com.ar y te puede escuchar en vivo el saludo que le mandaste. Buenísimo. Ahí para poder escucharlo es justamente RadioLaNegra.blogspot.com.ar. Ah, bueno, ahí está la página y ahí se puede buscar el programa que dice Historias No Contadas y ahí van a encontrar las fotos de ustedes y también el programa para poder oír. Así que te va a poder escuchar, Richard, tu mamá. Así que bueno, muy contentos de haber hecho este programa. Muy contentos de que vinieron un montón de alumnos. Yo quiero agradecer a María, que bueno, siempre está firme con nosotros y que no nos deja sola. Y bueno, y saludar a todos los centros, y también a todas las maestras, desearles un feliz día de la madre. Bueno, nos todos, despedimos sí. Hasta el que tenemos en la escuela. Hasta la próxima. A las chicas que cuidan los niños. Y los sábados, dice Javier, que se repite el programa a las 10 de la mañana. Así que no lo pudieron escuchar hoy, lo pueden escuchar. El sábado a las 10 de la mañana. Bueno, así que nos despedimos hasta el próximo jueves. Y muchísimas gracias por. Muchas gracias por a Javier, al operador que siempre está acompañándonos. Por a Mutui, ahora por Soledad. Oh, no.